celebrar la vida, sí señor. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 11 de mayo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Liz de Ramos, en los controles, Luiger Loyo. De fiesta estamos hoy, ¿verdad, Luiger? Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos aplausos, besos a papachos, a mapuches, bendiciones y todas las cosas buenas de esta vida, esta servidora Enza García, quien abre muy animada con Vasallos de Venezuela la gran fiesta. Y aquí estamos celebrando la vida, que es lo más maravilloso que tenemos. Sí, señor. Y bueno, el día de ayer fue muy especial para todos los venezolanos y las venezolanas, los que amamos las artes. Ayer, Día Nacional del Artista Plástico, fueron inhumados en el Panteón Nacional los restos de Armando Reverón, el pintor de la luz de Venezuela, y de nuestro pintor, artista plástico y dramaturgo, el dramaturgo más prolífico y más humanista, ¿no? Toda su obra, tanto la pictórica como la teatral, gira en torno a la identidad del venezolano y al problema humano de lo que es la explotación capitalista de nuestro suelo, de nuestra tierra, y cómo eso ha afectado al pueblo, que es César Rengifo. Bien interesante lo que comentaba el presidente Nicolás Maduro ayer, que bueno, que cuando se hizo la exhumación en el Cementerio del Sur, que bueno, eso forma parte de los protocolos, el revisar, el hacerle estudios y revisar el contenido de los féretros, se encontraron que el cuerpo de César Rengifo está incorrupto, es decir, que no se descompuso, está perfecto. Y César Rengifo falleció en 1980. Y está como si no hubiera muerto nunca. Eso para la Iglesia Católica, fíjense ustedes que para la Iglesia Católica eso es señal de santidad. Una de las cosas que te acelera el proceso de canonización de una persona es que el cuerpo no esté corrompido. Fíjense ustedes lo que pasó con la Madre María de San José, que también estaba intacta, estaba incorrupta, así es como se dice. Pues bueno, resulta que César Rengifo, la bandera de Venezuela que le colocó a la primera dentro del féretro estaba intacta y el cuerpo de César Rengifo estaba intacto. Eso es prácticamente un milagro. ¿Que César Rengifo será santo o no será santo? Bueno, César Rengifo era comunista y los comunistas no creen, ¿no? Los comunistas o la mayoría de ellos no creen en las religiones, ¿no? Por no decir que no haya comunistas creyentes de que hay algo que nos trasciende, ¿no? Pero bueno, este es un dato curioso. Bueno, muy bonito ayer, de verdad que a mucha gente le llamó la atención el halo solar que vimos en nuestro cielo justo a horas del mediodía, más o menos coincidiendo con la llegada de los restos de Armando Reverón y de César Rengifo al Panteón Nacional. Un halo solar, recordemos que la gran obsesión de nuestro Armando Reverón era la luz y era plasmar la luz en los lienzos. Y muchas personas decían, miren cómo está la luz del sol, miren cómo está el sol. El sol está recibiendo a Armando Reverón. Definitivamente Venezuela es un país donde los milagros ocurren y donde los milagros existen. Qué bonito el día de ayer, qué bonito también el que pasen estas pequeñas maravillas dentro de nuestra cotidianidad. Qué bonitos estos homenajes de la naturaleza a nuestros dos creadores el día de ayer, ¿no? En estas últimas horas. Bueno, durante el acto de la inhumación de Armando Reverón y César Rengifo en el Panteón Nacional, el presidente Maduro llamó al pueblo a una gran revolución cultural. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó este martes a todos los venezolanos a hacer una gran revolución cultural, una revolución desde la cultura, al celebrarse el día de ayer, el Día Nacional del Artista Plástico y también de la afrovenezolanidad. Durante su programa semanal En Contacto con Maduro, que transmite Venezolana de Televisión, el jefe de Estado pidió hacer todos los días la revolución cultural para ir construyendo un ser humano, un hombre, una mujer, culto, con una identidad clara, sólida, con la suficiente inmunología espiritual y moral frente a los virus de los antivalores, de la mercancía, de la violencia y de la droga. Recordemos que, bueno, fueron llevados los restos mortales de César Rengifo y Armando Reverón al Panteón Nacional como un homenaje de nuestro pueblo a estos artistas que elevaron nuestra identidad. Maduro comentó que es necesaria la gran revolución cultural, de la cultura y desde la cultura, la gran revolución de la identidad antiimperialista, anticolonialista, antirracista, una identidad igualitaria, democrática, profundamente nacionalista y latinoamericanista, profundamente humanista, bolivariana, profundamente chavista, porque ya Hugo Chávez es parte de los valores nacionales, porque supo levantar esto y creyó en la cultura de Venezuela, y eso no nos lo va a quitar nada ni nadie. Recordó el legado de Rengifo y Reverón y le pidió al músico e investigador Rafael Salazar su reflexión sobre Rengifo. Salazar comentó que el pintor y dramaturgo venezolano dedicó su obra a la espiritualidad y defensa por los pobres. Durante el programa, el presidente Maduro encargó al ministro del despacho de la presidencia, Jesús Salazar, y al ministro para la cultura, Freddy Ñáñez, encontrar el boceto de Rengifo titulado Forjadores de la Nacionalidad. A sugerencia de Rafael Salazar, la obra de Rengifo trasciende a su propia vida y por eso está en el Panteón Nacional. Recordemos, César Rengifo nació el 14 de mayo de 1915 en Caracas. Desde niño sintió un gran interés por las artes, heredado de quien fuera su padrino y mentor, José Carmen Toledo. Con el tiempo se convirtió en un gran crítico social, un hombre reflexivo que luchó por la libertad y la democracia a través de las letras y la dramaturgia. Murió el 2 de noviembre de 1980. Fue autor de más de 40 piezas teatrales y pictóricas que tienen una concepción sobre el realismo social concebido como el reflejo de la realidad nacional. Por su parte, Armando Reverón nació el 10 de mayo de 1889, fue autor de más de 100 obras y dio sus primeras pinceladas desde la niñez. Por la separación de sus padres, no tuvo un hogar sólido hasta que se mudó a Macuto, estado Vargas, donde construyó el suyo junto a su esposa. Allí también tuvo su taller, donde expresó hasta su último momento su inspiración por la luz. Así que bueno, celebrando la vida. Y bueno, hablemos también de otro acto importante o algo que importante que ocurrió el día de ayer, que fue la activación de la OLP. A mí se me llamó la atención que cuando venía para el trabajo, pues todos los accesos, pasé por varios accesos a la Cota 905 y estaba militarizado, pero estaba todo tranquilo para el momento en que yo pasé. De hecho, habían alcabalas de la guardia y se subieron en la camionetica donde estaba, ¿verdad? Nos vieron a todos, se bajaron. Y bueno, después Edgar Pérez, a quien le mandó un besote, que es uno de nuestros usuarios, pues me dijo, mira, me escribió, está activada la OLP en coche. Recordemos lo que estaba ocurriendo por el coche, el valle, el cementerio, que y en la parte de la Cota 905 que está entre el cementerio y la Plaza Madariaga, ¿no? Que estaban aplicando toque de queda, bueno, les cayeron 3.000 hombres a ese eje, hicieron una operación quirúrgica y de verdad que, bueno, arrojó unos resultados bastante interesantes. Uno de ellos, bueno, que lo dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, que la derecha está financiando, o sea, hay una paramilitarización. No, hay una paramilitarización del AMPA en Venezuela y que estas bandas paramilitares se han encontrado elementos que muestran que han sido financiados por la derecha. Bueno, recordemos algo bastante evidente de este financiamiento o esta relación entre sectores de la oposición, sectores de la derecha y las bandas paramilitares, es que las cuentas, las redes sociales del Picure las manejaba una persona vinculada con la oposición o, por ejemplo, o sea, no me acuerdo el nombre porque no tengo la página abierta, o lo del diputado de Gracia, que mientras estaban asesinando a los mineros en Tumeremo, él al mismo tiempo, en tiempo real, lo estaba denunciando y vemos cómo se han demostrado relaciones entre el diputado de Gracia y el topo que fue el que asesinó a los mineros ahí en Tumeremo, el topo quien fue abatido recientemente junto con el Picure. En lugares diferentes, son de bandas diferentes, pero en los últimos días el Estado venezolano ha dado golpes fuertes con los cabecillas, con cabecillas de bandas paramilitares. Bueno, el presidente Nicolás Maduro denunció ayer que la ultraderecha viene financiando a grupos paramilitares en el país, buscando desestabilizar para llegar al poder. Hay pequeños grupos de la ultraderecha que creen que por la vía de esta estrategia de la criminalidad paramilitarizada van a tener a la alfombra roja que los va a traer aquí a Miraflores y van a entrar alguno de ellos como presidente del país, producto de un descontento general, de la desesperación general de la sociedad, producto de los secuestros y los asesinatos, resaltó Maduro durante la edición número 56 de su programa En Contacto con Maduro. Asimismo afirmó que estos sectores han importado de Colombia diferentes maneras de trabajo paramilitar y las han venido utilizando en diferentes ciudades del país. No puede haber grupos de secuestradores paramilitarizados que pretenden ponernos en Venezuela sistemas que conocemos y traen de Medellín, del norte de Santander. Tenemos las pruebas en la mano y los están financiando con dinero de droga, con dólares, con una guerra para meternos la guerra en todas las comunidades urbanas de las principales ciudades del país. De igual manera, recalcó que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, articula grupos armados dentro de la entidad y por ello es el Estado que triplica al país en homicidios, secuestros y robos, y eso no es mentira. El Estado más peligroso de Venezuela se ha convertido en el Estado Miranda. Y hay que echarle, ¿no? Vamos a estar claros, los Valles del Tuy. Los Valles del Tuy son la concha de los malandros que hacen desguaces aquí en Caracas. Y ahí hay que meterse, pero mira, pero de lleno, ¿no? Dice Maduro, bueno, el presidente Maduro felicitó a los agentes de seguridad que participaron ayer en la operación de liberación del pueblo que se llevó a cabo en varios sectores de la capital y pidió el apoyo al pueblo en el combate a las bandas criminales organizadas. Yo pido apoyo al pueblo, a todas las instituciones públicas, de todos los poderes del Estado, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, de los medios de comunicación. Es tiempo de unirnos si queremos un país de paz, insistió el mandatario. Afirmó que esta nueva etapa de la OLP llegará a todo el territorio nacional con sus tres elementos estratégicos: presencia policial, presencia militar y la participación del pueblo en el establecimiento de valores para la vida en cada espacio. Aseveró también que esta nueva etapa, que comenzó ayer en la mañana, tendrá un tiempo de duración de 72 horas continuas en las calles con 136 puntos de control, donde establecerán 5 unidades especiales de seguridad que luego defenderán al pueblo de manera permanente. Indicó que aquellos grupos que quieran entregarse en paz deben hacerlo en las próximas 72 horas. Además, Maduro informó que luego de una temporada importante, confirmando información, se le han entregado a más de 30 guaridas donde tenían escondidos carros robados, armamento. Lo utilizaban para los secuestros en toda la región capital. Se han capturado buena parte de elementos y miembros de esta banda. Durante un pase televisivo al Comando 43 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ubicado en Coche, el general Sergio Rivero mostró las diferentes armas incautadas durante el procedimiento, destacando que 9 personas resultaron abatidas durante la OLP. Además, informó que en el sector de la Cota 905 quedaron desplegados 11 puntos de control, mientras que en Coche hay 4 puntos con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En otro contacto se mostró el trabajo realizado por el equipo que conforma Alben 911 con sede en Coche, que cuenta con 887 cámaras distribuidas en puntos importantes de Caracas, que cubren 20 parroquias del municipio Libertador y se conectan inmediatamente con los equipos de seguridad. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, dijo que estas operaciones continuarán en todo el país buscando la paz para el pueblo. Esta operación continúa y se siguen haciendo los patrullajes las próximas 72 horas para ir consolidando las estrategias. Por su parte, el diputado Diosdado Cabello resaltó la importancia de incluir a las misiones sociales en la recuperación de los espacios. Desde hoy, desde mañana, es decir, el día de hoy, estaremos listos para que todo el área social y las misiones estén incorporados a las zonas pacíficas de todos los sectores, anunció o recalcó Diosdado Cabello. Por otro lado, bueno, ya son las 10:29 minutos, sigamos hablando, vamos a hablar en la próxima media hora sobre más datos sobre la OLP, pero también tenemos que hablar de la gran misión Vivienda Venezuela y de la marcha que está convocada para el día de hoy. Bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció que la gran misión Vivienda Venezuela se intensificará a partir del 1 de julio. Ha triunfado la gran misión Vivienda Venezuela, resaltó el presidente Nicolás Maduro, luego de informar en su programa Contacto con Maduro número 56, la intensificación del plan estratégico de aceleración de la gran misión Vivienda Venezuela a partir del 1 de julio. Recordó que el pasado viernes el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional que pretendía privatizar la gran misión Vivienda Venezuela. No iba a permitir quitarle la vivienda a nuestro pueblo. Se iban a encontrar con el puño de hierro de Maduro. Esta ley estuvo creada por los bufetes de abogados de los banqueros corruptos que se llevaron el dinero de muchos ahorristas venezolanos. El ministro ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, detalló que el proyecto de ley aspiraba a una privatización a través del engaño al pueblo. Ellos quisieron regresar al modelo capitalista de explotación, donde la vivienda no era vista como un derecho, sino como un bien económico simplemente, analizó Quevedo, quien agregó que los viviendo venezolanos pueden estar tranquilos, esas viviendas son de ustedes, son del pueblo. Estamos organizando las entregas de títulos de propiedad para todos los beneficiarios. Por su parte, el diputado del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, Ricardo Molina, recordó que el principal impulsor del proyecto de ley, Julio Borges, declaró al comienzo de la construcción de viviendas que se trataba de una misión maqueta, ahora pretende defenderla. Es imposible que creamos en ellos, comentó. La ley estafa ponía los intereses de los mercantilistas por encima de los derechos de la familia venezolana, dijo el parlamentario. Hizo un llamado a todos y todas a meterle chola a la construcción de las viviendas. Y bueno, el día de hoy está convocada una marcha, ¿verdad?, en defensa de la gran misión Vivienda Venezuela. Esta marcha, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, informó este lunes que, bueno, que se realizará esta marcha en defensa de la gran misión Vivienda Venezuela. Rodríguez anunció que esta movilización llegará al Palacio de Miraflores, en donde se sumará el Partido Oficial de Gobierno para defender nuestra dignidad, nuestro derecho y nuestro futuro. Además, aseguró que la ley de viviendas que fue aprobada por la bancada opositora de la Asamblea Nacional buscaba matar la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, la convocatoria para esta marcha es a las 10. Es decir, desde hace 20 minutos deben estarse ya congregando todos en la sede de la CANTV. Por allí, por la CANTV, pues van a bajar Avenida México, Avenida Universidad. Se llegarán, si no me equivoco, hasta la Plaza Diego Ibarra. Después subirán unas cuadras por Capitolio, ¿no?, por la Avenida Baral, y bueno, se llegarán hasta el Palacio de Miraflores. Así que bueno, si no está participando en esta marcha, si va a venir al centro, pues tome sus previsiones, que en horas de mediodía va a estar algo congestionado, ¿no?, con esta marcha en defensa de la gran misión Vivienda Venezuela. Y son las 10 y 22 minutos y es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con algo que nos gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando alguien sonríe o alguien se ríe, así nosotros no sepamos por qué se están riendo, uno se echa a reír también? Que la risa es contagiosa, la risa es sanadora, la risa es bonita. Y aquí les queremos regalar muchas risas, risas bonitas, risas buenas, como nos lo canta Che Sudaca. La risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Sí, señor. Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar. Aplasta la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar. Entonces, ay, ay, ay. La risa es bonita, la risa es buena. Buena, buena, buena. La risa es bonita, la risa es buena. Que te acompaña, te da la calma y te da alegría. La risa te saca el miedo, te vuelve niño, te cambia el día. La risa cura el disgusto, el mal de amor es la desazón. La risa te cura todo y es el remedio contra el dolor. Entonces, ay, ay, ay. La risa es bonita, la risa es buena. La risa es bonita, la risa es buena. Sigue, sigue, sigue. La risa es bonita, la risa es buena. Y el que te ha aburrido, que

posesionarse del territorio que ocuparán para reorganizarse y establecer la consolidación definitiva de la paz que vamos a ganar esta vez en la lucha contra estos flagelos, precisó González López, quien destacó que se trata de liberar al pueblo de opresiones profundas. Este tipo de operaciones en su nuevo lanzamiento tienen como visión erradicar el flagelo terrible que hemos tenido el AMPA organizada con connotación paramilitar. En la OLP participaron fuerzas de acciones especiales con divisiones en homicidio, secuestro, antiextorsión, antidrogas y otras delincuencias organizadas del CICPC, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Bueno, y esta OLP, estos golpes también afectan a lo que es el brazo armado de la mafia bachaquera. Son las 10:36 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, el presidente Nicolás Maduro también informó ayer que el Plan Patria Segura Móvil formará parte de la nueva etapa de la Operación Liberación del Pueblo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, indicó que mediante el Plan Patria Segura Móvil, que formará parte de la nueva etapa de la Operación Liberación y Protección del Pueblo, las fuerzas de seguridad podrán patrullar para ofrecer seguridad ciudadana a la población. Los procesos de Patria Segura Móvil activo. ¿Por qué? Porque estábamos cometiendo el error en algunas ciudades de dejar Patria Segura fija, dijo el jefe de Estado. Durante el programa Contacto con Maduro número 56, el mandatario nacional explicó que dejar Patria Segura fija permitió que las bandas criminales atacaran estos puntos, lo que ocasionó varias bajas dentro de las fuerzas de seguridad del Estado. Patria Segura tiene que ser móvil, punto y círculo, control y protección de una zona que se le asigna a la unidad militar, a la unidad policial que se ha activado. Patria Segura es patrullaje, protección, movimiento, articulación, expuso el presidente Maduro. El primer mandatario venezolano explicó que Patria Segura Móvil es uno de los tres elementos claves de la OLP en su nueva etapa. Resaltó que otro elemento de la nueva fase de la OLP lo constituye el establecimiento de las bases especiales en sectores del país que estarán conformadas por fuerzas policiales, militares y las misiones sociales. Ir directamente a la captura y desarticulación por la vía armada de los grupos criminales paramilitarizados es una orden. Destacó que el tercer elemento son los cuadrantes de paz, dispositivo mediante el cual se le asigna a los cuerpos de seguridad una zona y los ciudadanos de ese cuadrante cuentan con un número telefónico al que podrán comunicarse directamente con los efectivos policiales. Vamos a cubrir todo el país en esta nueva fase de la OLP y tenemos tres elementos claves: consejos comunales, VC, poder popular, poder militar, poder policial. La unión de estos tres poderes lo puede todo y el poder del gobierno revolucionario, aseguró. Por otra parte, el mandatario nacional, bueno, lo que les dijimos al principio del programa, advirtió que existen grupos dentro de la ultraderecha que considera la criminalidad como estrategia para alcanzar el poder en el país, bueno, llegar el descontento popular a su máxima expresión, ¿no? Bueno, dice por su parte el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Chávez, pues aseguró vía Globovisión que dirigentes de Voluntad Popular están relacionados a las megabandas y líderes como El Topo y Lucifer. Este miércoles, el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Chávez, ofreció declaraciones sobre el proceso de referendo solicitado al Consejo Nacional Electoral por la bancada opositora y aseguró que desde el PSUV nos estamos preparando para el revocatorio y precisó que ya hay una primera lectura del proceso utilizado por la MUV. Por la MUD, Chávez denunció a través del programa Primera Página, transmitido por Globovisión, que en Venezuela se ha incrementado el índice creditivo por el desarrollo de armamento y comercialización mundial y precisó que hay líderes del sector opositor que financian estos grupos delictivos para que de algún modo, según su criterio, provocar la activación de la Carta Democrática Interamericana. El ministro González López ha denunciado que estos líderes de Voluntad Popular están relacionados con las bandas delictivas y personajes como El Topo, El Lucifer, Pareciera que ellos, la MUD y Voluntad Popular, están articulados con bandas delictivas para provocar aplicación de la Carta Democrática Interamericana, denunció el parlamentario. Sobre el proceso de referendo revocatorio, Chávez dijo que desde el PSUV se están preparando para un eventual revocatorio a fin de garantizar total apoyo al presidente Nicolás Maduro. Y ya que estamos tocando el tema del revocatorio, nosotros ayer les informamos que Ramos Ayub estaba convocando a una marcha de los sector opositor hasta el CNE, aquí en el centro. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que esa marcha no va a pasar al municipio Libertador porque nunca solicitaron los permisos de acuerdo a nuestra legislación, a las normativas para realizar una marcha en el municipio Libertador. Hay que pedirla con 48, hay que pedir el permiso con 48 horas de anticipación. Ellos nunca lo hicieron. Y por otro lado, que aquí hay un decreto que decreta al municipio Libertador como territorio de paz. Y cada vez que los opositores, cada vez que las marchas opositoras llegan a Libertador o queman los chaguaramos de la Avenida Bolívar, recordemos lo que hicieron John Goicochea y su combo en sus años mozos, ¿no? Cuando eran manos blancas, recordemos los daños a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, y realmente aquí en Libertador no queremos bochinche, ¿ok? Ya tenemos bastante con las colas, con los bachaqueros y con las bandas armadas que pululan Valle Coche en Cota 905 para encima andarnos calando las guarimbas opositoras en Libertador. Así que bueno, de todos modos, no está permisada la marcha, pero ellos insisten en movilizarse hoy hasta el CNE, aquí en el para exigir el revocatorio. Fíjense ustedes, no sé cómo irán a hacer, porque la marcha va en defensa de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, va a pasar por la Plaza Diego Ibarra, tiene una concentración en la Plaza Diego Ibarra, que es a donde quieren llegar estos señores, que no van a llegar porque son cobardones y de paso no están permisados, o sea, no van a pasar. Bueno, de acuerdo con esta nota de Noticias 24, este miércoles a las 9 de la mañana, adeptos de... Ay, mira cómo este está redactado. Esto lo debió haber escrito, no sé, Patricia Poleo. Este miércoles desde las 9 de la mañana, adeptos a la disidencia política venezolana. Opositores, mijo, ¿qué es eso? Bueno, se movilizarán hasta el Consejo Nacional Electoral en la Plaza Caracas para exigir la realización del revocatorio. Que a todas estas, es que esto es absurdo. No, exigir la realización del revocatorio. Señores, ahí la Constitución establece cómo se debe convocar un revocatorio. Hay un reglamento del 2007 que te dice cómo se activa un revocatorio. Se están llevando a cabo los pasos. ¿Qué es lo que quieren ellos? Yo voy a salir a la calle y voy a chillar y voy a agarrar una pataleta porque a mí me da la regalada gana porque soy hijo de papi y mami que se haga un revocatorio. El proceso está en camino. Y está el proceso para que se active la recolección de firmas para el revocatorio. Entonces, ¿a cuento de qué? Lo que quieren es armar guarimbas de Libertador, más nada. Y bueno, ¿y quién es el cabecilla de esta iniciativa? Porque la convocatoria le hizo Ramos Ayub. Ramos Ayub, con la respuesta de Jorge Rodríguez, como que prefirió callarse la boquita. Entonces, ¿quién sale? El chico de la cachucha. ¿No? Que para, oye, ¿qué tendrá Miranda? ¿Qué tendrá Miranda que, con excepción de Diosdado Cabello, a sus gobernadores le da por ponerse cachuchita? Enrique Mendoza con la visera para atrás y este con la visera para adelante, pero no se quita la cachucha por nada del mundo. O la gorra, por eso de cachucha es un término bastante viejito, ¿no? Bueno, resulta que el que está detrás de esto es nada más y nada menos que el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, que informó que la caminata peatonal, bueno, de cajón, porque una caminata de carros como que no me cuadra, ¿no? O sea, este ya también sufre del síndrome de Manuel Rosales, ¿no? Informó que la caminata peatonal se realizará desde la estación Bellomonte y será de forma pacífica. Sí, sobre todo. Si no le dicen al país dónde van a ser los centros para la siguiente etapa del revocatorio, entonces llamo a todos los venezolanos a movilizarse. Caramba, pero ya va. Pero si no han terminado a verificar la firma. De verdad que este señor no sabe qué hacer con su vacía y triste vida. Oye, vale, pero qué raro, ¿qué pasó, señores? Que usualmente llaman. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe Oscar Muñoz, IPASME, Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, realizando su huerto urbano en el edificio C de IPASME, y nos cuelga la foto. Qué nota, Oscar, ya las circulamos, ya las retuiteamos. Muchas felicidades a todos ustedes. Nos escribe por una llamada que hubo el día de ayer. Nos escribió Luisa Medina, ¿no? Que ella, bueno, ella había hablado sobre cómo se estaba llevando lo de las ventas de las bolsas de productos de primera necesidad, y que, bueno, que ella decía que, pues, cómo era posible que en unos edificios entregaran unas cosas, en otros otros, pero yo le expliqué cómo iba, y después llamó un usuario, y bueno, y el usuario malinterpretó lo que Luisa quiso decir, no dijo, ah, esta ya está vendiendo la revolución, no es nada de eso. De hecho, en ningún momento esa fue la intención de ella. Y ella, bueno, pues agarré y responde lo siguiente. Dice, Enza, me molesta grandemente cuando malinterpretan los mensajes. Como, por ejemplo, el señor que llamó para decir que ese comentario le recordaba al de la señora que dijo que no le entregaron la nevera y por eso no votaría. Pues déjeme decirle en descargo que yo no me vendo ni me arrodillo por un paquete de harina. Yo soy serechavista hasta la muerte. Pero en un país donde ponen a muchos que se dicen revolucionarios, los ponen a representar al gobierno en la distribución de medicinas, alimentos, y a los días informan que se descubrió que hubo corrupción, es de sospechar. Y si es así, que a algunos les puede tocar y otros no, los productos más importantes de la bolsa, está mal hecho. Es por eso que el gobierno queda mal parado y se despiertan sospechas. Y si lo que yo escribo hace que queden dudas de mi proceder revolucionario, ya no escribo más nunca. Mira, Luisa, tranquila, cada quien, cuántas veces no han malinterpretado cosas que yo he dicho. O sea, eso es normal, la comunicación es así, ¿no? Cada quien, dependiendo de la situación que esté viviendo, lo que esté pensando, puede interpretar las cosas de una o de otra manera. En ningún momento yo lo vi como que voy a saltar la talanquera, más bien te estuve explicando cómo es que funcionan los CLAP, ¿no? Eso fue mi papel, y bueno, este usuario pues malinterpretó lo que tú dijiste. Pero bueno, siempre va a haber alguien que va a malinterpretar las cosas que uno dice. Y bueno, si sabes muy bien que está, eres bienvenida a escribir. A ti nunca se ha vetado, nunca se te ha vetado, ni a ti ni a ninguna otra persona, que exprese sus críticas dentro del marco del respeto, ¿no? Eso es importante. Bueno, tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días, Enza. Te habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica. ¿Cómo anda todo? Chévere. Qué bueno, vale, me alegro. Ya activado nuestro consejo comunal trabajando. Qué bueno, vale. Eso está maravilloso. Sí, con muchas ganas, ¿verdad que sí? Por cierto que el de la gorrita para atrás no ha dicho nada sobre lo que dijo Jorge Rodríguez en su programa. No, bueno, y no lo dirá. Uh-huh. O sea, que va a decir que es mentira, si ahí están las pruebas. Ah, bueno. Mira, con respecto a la cuestión del CLAP, tú sabes que, bueno, ya nosotros organizamos nuestro CLAP, pero fíjate, Enza, tú sabes que yo te comenté que cuando nosotros estábamos organizando nuestro consejo comunal, porque el otro ya estaba vencido y no habían convocado nuevas elecciones y la comunidad decidió, pues, que ya era el momento de convocar nuevas elecciones. Bueno, ya estamos constituidos, todo lo demás. Tú sabes que yo te dije que había una persona un grupo, que se había dedicado a malponernos en las mesas, de que nosotros éramos un consejo comunal escuálido. Y entonces, cuando íbamos a estas mesas, bien sea la mesa de agua, la mesa técnica de energía, la que fuera, entonces nos tildaban de opositores, nos veían con mala cara. Bueno, ya eso se ha ido superando. Qué bueno. Sin embargo, fíjate, yo denuncio a la señora Zuleida Laya, que ella es jefe de VH por aquí, por Kennedy, ¿verdad? Que ella es la que nos estaba haciendo la campaña, puesto que las mismas personas que pertenecen y que presiden estas mesas técnicas nos han dicho que sí, efectivamente, ella ha dicho que nosotros somos escuálidos, cuando yo, en las mesas que yo he asistido, le digo que no, que nuestro consejo comunal es un consejo comunal mixto y elegido por la comunidad. Claro. Ese es el deber ser de todos los consejos comunales, ¿no? ¿Y cómo hacemos, sí? O sea, de verdad que no imagino un consejo comunal puro, que sea, a menos que no sea de Latillo, de no sé, de Chacao, de no sé. pero de este lado son consejos comunales mixtos y personas que de comprobada reputación y que fueron electos por la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Personas que trabajan independientemente de su tinte político y que nosotros en esta comunidad nos fijamos como norma quitarnos los colores y trabajar por la comunidad. Por eso es que estamos aquí. Entonces, fíjate, ahorita tenemos un problema porque la señora autonombró su CLAC, ¿verdad? Nadie sabe qué CLAC es ese que ella tiene y entonces ahora se nos está negando la comida, nos las han pospuesto, bueno, una cantidad de veces. ¡Ah, caramba! Y entonces, cuando asistimos a las mesas de alimentación nos dicen que eso no es problema. La señora Liciana, no me acuerdo el apellido ahorita, Casa Diego, creo que es el apellido de ella, dice que ya no le interesa si a nosotros en nuestro consejo comunal nos llega la comida o no. ¿Por qué? Porque ella está en componenda con la señora Zuleida Laya, impidiendo que nos llegue la comida, que nos a nosotros como consejo comunal. Esto no puede ser, aparte comunidad. Que los CLAP tienen que estar articulados, los consejos comunales con la UVC y una mujer. Exactamente, pero ella nos dice que ella ya lo tiene. O sea, ¿cómo tú lo vas a tener si eso es una cuestión que se organiza en comunidad? Claro. Con una mujer? Ok, ella puede participar porque ella es jefe de VH, pero tiene que ser con el Consejo Comunal, el Comité de Alimentación, con el Frente Francisco de Miranda, entre otros, ¿verdad? Entonces ella dice que ya lo tiene, nos negaron, incluso ahora nos negaron el código del sitio donde íbamos a recibir la comida. El total es que, bueno, probablemente este fin de semana por fin vamos a recibir la primera bolsa. ¡Ay, qué bueno! Ajá, yo y todavía eso, estoy bueno, esperando. A duras penas, porque entonces resulta ser que, ¿verdad?, que aquí hace falta más o menos como que la OLP venga y se instale aquí unos 2 años, porque aquí se desató una violencia con unos menores de edad, grupos armados de bandas y bandas, y entonces, bueno, aquí estamos. De hecho, hoy hay una huelga de transporte en este sector, que se paralizaron porque ya están hartos de que roben las camionetas, roben a las personas en las paradas, y son grupos armados de menores de edad con armas que tú dices, bueno, ¿cómo es que no tienen zapatos, no tienen ropa y cargan ese armamento? Y entonces, bueno, aquí estamos azotados. De hecho, una de las causas por la que también no nos querían traer los alimentos era por eso, porque esto se desató, que ya ni de día ni de noche. El Día de las Madres, bueno, esto fue horroroso. Las madres cerraron su Día de las Madres con una plomamentación, gracias a Dios que no hubo víctimas. Y esto, bueno, se ha convertido en un desastre. Pero aún así, nosotros como Consejo Comunal seguimos en pie de lucha. Así es. Seguimos dando la batalla, pero sí, a la vez, bueno, algún llamado al OLP para que se acerque por aquí también. Y bueno, haciendo esta denuncia hasta esa persona, porque de verdad que no es a nosotros como Consejo Comunal que nos está perjudicando, sino es a la comunidad. A toda la comunidad, claro. Personas mayores, personas con discapacidad, niños, a las que se le está negando la comida. Bueno, mi amor, muchas gracias. Feliz día, querida Mónica. ¿Tenemos otra llamada? Ok, adelante, buenos días. No, buenos días. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escucho. Buenos días. Buenos días. Te habla Mariana Leanidis. Hola, Mariana, ¿cómo anda todo? Primera vez que llamo. Ay, estoy bienvenida, qué gusto. Porque no sé cómo me va a salir lo que quiero decirte. Ajá. Tú sabes que yo siempre oigo mi programa de la ventana todos los días. Cuando no salgo por ahí al médico, yo soy una persona con discapacidad, pues tengo artritis reumatoidea y tengo otros problemas. Ay, vale. Pero yo digo que la gente no deben de perder la esperanza. Claro que no, yo claro oigo que no. El radio, invento, y yo digo, menos mal que cobro mi pensión. Yo tengo una hermana que es síndrome de Down, y ya tiene 64 años, imagínate. Y entonces yo la cuido a ella, ¿no? Y eso, somos 3 viejos aquí en la casa. Y entonces, bueno, voy llevando la vida poco a poco. Vivo detrás de Pedregal por más broma. Nunca he podido comprar ahí. Las colas eran horrorosas, menos mal que ya la quitaron. Sí, sí. Y eso, pero estoy contenta porque yo veo que todo el mundo estamos sufriendo igual. Los que son... Y los rojitos y azulitos, enemigo, todos estamos pasando... El enemigo de la nación. Y nosotros, todos estamos iguales. Entonces lo que hay que ir poco a poco y no perder las esperanzas. Y no, y querernos y unirnos y sí, desarrollar la creatividad unirnos, y ayudarnos los unos a los otros. El amor es lo que prevalece, es lo principal. El tener amor por que vivimos en Venezuela, que nunca hemos tenido guerra ni lo quiera Dios. Desde que yo vivo, yo tengo 79 años y yo estoy encantada de mi vida. Aunque estoy enferma y todo, pero yo estoy con Dios. La Santísima Virgen, pues yo soy católica, No voy a la iglesia, nada de eso, eso era antes. Pero yo estoy contenta de la vida que llevo. Aquí me las arreglo. Siempre, cada vez que tú dices que haces alguna cosa, berenjena, ahora mi esposo compra todos los días berenjena. Es riquísima y se puede preparar de 20.000 formas. Cuando quedan las berenjenas y compran carne molida, se la echo a la carne molida. Mm, y queda buenísima. Ahorita mandé a comprar un poquito de carne de guisá, la voy a hacer con papa para rendirla. Exacto. Y así, pues, entonces, yo digo, lo importante es comer. Cuando llamó a aquella señora que se había quejado, que se estaba quejando porque había comido no sé qué cosa en el día, y no, entonces yo digo entre mí, pero concha, le comió. Exacto. Y eso, mi esposo es quejón. Hasta dice, llamaste, yo le digo Ramos Alú. Entonces yo le digo, mira Ramos Alú, no te quejes tanto de la vida. ¿Tú comiste hoy? Sí, comí. Y eso, pero no que estás satisfecho. Digo, tú nunca has estado satisfecho. Dale gracias a Dios que tienes una familia, que llegaste a esta edad, tiene 85 años, y tú que llegaste a esta edad, que todavía camina. ¿Ah? Y eso es todo. Mira, yo digo, lo más grande en esa es dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Sí. El que da gracias no le falta nada, por lo menos a mí. Yo siento que a mí no me falta nada a pesar de todo. Lo que hay es que tener salud, que es lo principal para uno buscar las cosas. Bueno, Enza, te dejo. Qué bella, qué ves, qué, de verdad, qué lindo. Gracias por llamar, qué bellas tus palabras. Te llamo porque yo tiemblo. Ay, no, chica, pero viste que no comemos, aquí no comemos a nadie. No, yo sé que aquí no, pero me oye mucha gente, entonces me dan unos nervios horribles. Eso se te olvida, aparte que todos somos amigos aquí. Sí, yo sé. Bueno. Un beso grande, mi amor, muchísimas bendiciones. Un abrazote. ¿Cuándo vuelvo a llamar? Bueno, aquí te estaremos esperando, te queremos mucho, que de verdad, qué bella. Vivo cerca del Panteón Oeste. Ah, bueno. Sí. Bueno, cuando quieras te pasas por acá, preferiblemente lunes o martes, que encienden, antes de las 12 que encienden el ascensor, porque después toca escalera. No, yo no puedo ir para allá. Ay, vale. Porque yo no me monto en camioneta ni nada. Claro. Yo antes corría hasta los caobos y todo, pero ahora no, porque tengo unas operaciones claro. En la tienda, tengo. Sí, pero bueno. Pero, los años, bueno, pero te digo algo, en ya tu caso. Desgastado claro. El cuerpo de tanto caminar, tanto correr, tanto bailar. Claro, te digo, en tu casa no hay tres viejos, lo que hay son tres jóvenes antiguos, como decía un cuentacuentos llamado Cricri. ¿No? Las abuelitas no son viejas, son muchachas antiguas. Así que ustedes son tres muchachos antiguos, bellísimos, que están allá. Y de verdad, qué bellas tus palabras, qué bellos tus consejos. Y bueno, están guardadísimos, ¿no? Y bien profundo en nuestros corazones. Ya vamos a hacer la pausa y con un tema también muy bonito y muy esperanzador. Es de Silvio Rodríguez, se llama Rabo de Nube y lo interpreta nuestra Marta Dudiers y su ensamble. Rabo de Nube. Silvio Rodríguez. Rabo de Nube.

a unos diablos. Y no solo le vamos a echar agua bendita a los diablos, para que lo sepan, diablo, ¿no? Inmediatamente, mira, yo ordené en el caso de Tumeremo, hablé con el Poder Ciudadano. El Poder Ciudadano designó al Defensor del Pueblo, a la Fiscal General, se fueron a Tumeremo. Yo mandé al ministro González López, felicito al ministro González López por todos los resultados concretos que le está dando al país en una guerra tremenda contra los grupos paramilitares violentos. Y allí en el terreno atendimos a los familiares de la víctima, investigamos la verdad, develamos la verdad, le descubrimos al país la verdad y llegamos hasta las últimas consecuencias. Hemos capturado a todo el que hemos podido capturar, criminales, y están tras las rejas. Y los que han hecho armas contra la República han sido abatidos por las armas de la República, ejercidas constitucional y legalmente. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Y si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Con lo nuevo, tenemos un número aquí de nuestro Bobby Capó y lo vamos a entrenar aquí esta noche. Deséenme suerte, se llama Dormir Contigo. Sale el sol y no estás a mi lado, vivo desesperado esperando tu amor. Cae el sol y la noche traidora me hace pensar que ahora estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando solo tanto frío. Estará formando lazos no conmigo y yo anhelando dormir contigo. Sale el sol, mis ojeras hinchadas, noche desorbitada por culpa de tu amor. Cae el sol, es la misma tragedia y tú no la remedias. Porque estarás en otros brazos, no en los míos. Y yo pasando, pasando solo tanto frío. Estará formando lazos no conmigo. Y yo anhelando dormir contigo. ¡Toma! ¡Rapa, piragüero! Ojeras hinchadas, noche desorbitada por culpa de tu amor. Cae el sol, es la misma tragedia y tú no la remedias. Porque estarás en otros brazos, no en los míos. Y yo pasando, pasando solo tanto frío. Estará formando lazos no conmigo. Y yo anhelando dormir contigo. ¡Eva! Dormir contigo. Yo quiero dormir contigo. Contigo. Ay, mamita, tápame que tengo frío. Estará formando lazos, mira, no son conmigo. 11:10 de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Ismael Rivera, Maelo, y este sabroso Dormir Contigo. Y el sonero Ismael Rivera tendrá un homenaje en grande. Desde aquí queremos aprovechar y mandarle saludos a nuestra usuaria, nuestra buena amiga Beatriz Arevalo allá en Panamá, y bueno, y también a su señor padre, que forma parte de los Macropanas, el colectivo que homenajea todos los años al sonero Ismael Rivera. Pues este año Ismael Rivera tendrá un homenaje, pero de lujo, ya lo vamos a poner al día. Mayo será un mes apoteósico de sorpresas para el movimiento musical y la salsa, en especial el ídolo Ismael Rivera. A partir del martes 10 hasta el domingo 15 del mes, diferentes exposiciones, conversatorios y conciertos serán de información nacional de primera plana, con la asistencia de Ismael Rivera Jr. de Puerto Rico, Pedrito Calvo y la Orquesta Caramba de Cuba, y por Venezuela la Cuadra Latina y la Dimensión Latina. Este gran homenaje a Ismael Rivera abrirá con una exposición de pintura donde serán presentadas 23 obras del artista plástico Freddy Quintero. Esta exposición comprende una serie de retratos de íconos de la salsa, tales como Ismael Rivera, Tite Cureta Alonso, Rafael Cortijo, Héctor Lavoe, entre otros. Además, se disfrutará como patrimonio cultural del municipio Sucre grandes grupos de danza, La Magia de la Danza, que desde sus inicios contaba con la dirección de Hilde Espejo, localidad de La Bombilla, y a su vez describen el vínculo entre el intérprete y el compositor y la figura del nazareno. Firisco, la Asociación Civil Amigos de Ismael Rivera y los Macropanas se unen este último año para compartir su admiración, sentimiento y recuerdos a quienes seguían al sonero mayor y su música, para buscar mantener ese embajador y no dejarlo morir, con la visión de hacer un magno evento para la celebración del 30 aniversario. Destacamos que las galas musicales a partir del viernes 13 de mayo, como gran homenaje al sonero mayor Ismael Rivera, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, serán de la mano de Ismael Rivera Jr., Dimensión Latina, Pedrito Calvo y Caramba. Y bueno, las entradas están a la venta en www.solotickets.com. El concierto va a ser en los Valles del Tuy. Bueno, fíjense ustedes que el itinerario del homenaje para el martes 10 va a ser la exposición Las Salsas del Pueblo en la Casa de Nuestra América José Martí a las 9 de la mañana. Y bueno, va a contar con la participación musical de Pedrito Calvo de Cuba, ex cantante de los Bambán, con la agrupación Caramba, y El Oso con la agrupación Sazón. Para el día de hoy va a haber un homenaje a Hilde Espejo en la calle Sucre, sector 3 de La Bombilla de Petare, a las 2 de la tarde. Los artistas invitados: Ismael Rivera Jr. con la Cuadra Latina, la agrupación La Magia de la Danza y Estampas Venezolanas. El día de mañana se va a llevar a cabo el conversatorio Ismael Rivera, Patrimonio del Imaginario Latinoamericano, en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, a las 3 de la tarde. Y este viernes 13 será el gran homenaje al sonero mayor Ismael Rivera, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, y el concierto, que es para el que se venden entradas, va a ser en el Centro Comercial Matalinda de Charallave, en el Estado Miranda, a las 8 de la noche. Y los artistas invitados para el concierto del 13 son Ismael Rivera Jr. con la Cuadra Latina, que si quieren escucharlo, Pedrito Calvo con la agrupación Caramba, que son los que van a estar en la Casa José Martí, y la Dimensión Latina. El sábado 14, ay, a esa me voy a acercar yo, es el concierto Los Macropanas del Instituto Pedagógico de Caracas con La Bombilla, juntos con el sonero Ismael Rivera, en la calle Carabobo de El Paraíso, a las 3 de la tarde. Los artistas invitados: Ismael Rivera Jr. con la Cuadra Latina, El Oso con la agrupación Sazón, Pedrito Calvo con el grupo Caramba, Danza y Talento de las Brisas del Paraíso, sector A. Y el domingo 15, gran homenaje al sonero mayor Ismael Rivera, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, a las 2 de la tarde en el Teatro Alameda, con Ismael Rivera Jr., con la Cuadra Latina, Pedrito Calvo con el grupo Caramba. Así que bueno, no se vayan a pelar. Mira que van a haber muchísimas actividades en diferentes lugares para homenajear a Ismael Rivera en el 30 aniversario de su desaparición física. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Ahora sí tengo el teléfono en la casa. Ay, qué bueno, me alegro. Sí, ya me lo arreglaron, gracias a Dios. Bueno, Enza, te llamaba porque estaba oyendo de esta mañana y ando con una, bueno, por no decir otra cosa, con una bronca. Con ¿pero qué pasó? Panaderos, Enza. Ah, bueno, bueno. Mira, bueno. Ayer tuve un guinde con una mujer bien caretala, Enza. Oye, mira, estoy buscando pan porque tú no me lo estás preguntando, pero de ayer en la mañana lo que me comí porque conseguí en mi despensa fue un plátano maduro. ¿Ah? Que me lo tuve que comer para desayunar porque no tenía nada para desayunar, porque no conseguía pan. Entonces me fui ayer en la tarde a buscar pan en esa, donde yo sé que siempre ahí sacan pan a esa hora. Entonces voy y está la cola, ok, hago mi cola. Entonces empieza la mujer, sale y cuenta la gente y dice, hasta aquí voy a vender pan salado. Y de aquí en adelante voy a vender pan dulce, las puras semitas. Eso es lo que están haciendo, no están haciendo el pan salado para... Eso lo hacen a propósito, ¿no? No me va a decir sí, que no son harinas diferentes, ¿vale? ¿No? Qué cara más dura, yo me le quedo viendo, pero con aquella bronca, porque de verdad, mire, estaba amotinada porque caminé todo el valle y no había pan, y a donde habían carísimos eso. Uh-huh. Entonces veo, okay, yo llego y le digo, pero ¿por qué? Le digo yo, porque tú vas a vender aquí para adelante pan dulce si la gente lo que anda buscando es pan salado, porque no se consigue harina pan, y la gente está buscando pan para desayunar, para almorzar, para cenar, para lo que sea, pero pan salado. Me dice, bueno, pero esos son tus gustos, no son los gustos de los demás. Yo le digo, no, esos son los gustos tuyos, le dije yo. O sea, pero qué horror, que vender, o sea. Lo que el pueblo necesite, le dije, porque para eso el gobierno te mandó a buscar harina para que ustedes hicieran el pan que el pueblo necesita, le dije. Entonces me dice, ay, no, pero es que la gente también quiere pan dulce. Le digo, sí, claro, a ti te conviene vender pan dulce porque están vendiendo una semita en 100 bolívares. Claro, pero es más caro, está fuera de regulación. Le dije, abusadora, porque ustedes son los que tienen esto así. Le dije, ay, entonces tienen esta vaina así, te boicoteo que tienen con las panaderías, todavía les ponen en la harina como se la ponen, entonces vienen acá, le acoba a la gente, sí. Y de paso vas a vender ese pan tan caro, le dije, ¿cómo es posible que tú estés vendiendo un pan campesino en 300 bolívares cuando en estos días lo tenía a 260? Sí. ¿Ah? Mira, Enza, yo llegué y le dije al hijo mío, al nieto, le dije, vámonos, porque yo no le voy a estar regalando, primero, mis reales, está sinvergüenza, caretal, y segundo, que yo no voy a comer lo que a ella le dé la gana. Ay, Enza, yo me vine con hasta un dolor de cabeza, me dio porque de verdad, no, claro. Indignación. ¿Ah? Entonces ahora mi pregunta es la siguiente, Enza, yo quiero que alguien me oiga y que por medio de tu ventana llegue esto a los oídos de alguien que pueda hacer algo. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato con los panaderos? ¿Hasta cuándo? ¿Ah? El Valle, mira, esto es un boicoteo por todos lados. El Valle todos los días amanece el pan, un precio distinto. Uno los vende en 450, uno en 500, uno en 300, uno en 6. No, eso, esto es horrible. Mira, a mí me parece que ya basta. ¿Cómo se llaman ya los ministros? Porque ya ni es el pobre Nicolás que está haciendo demasiado. Los ministros, que se pongan las pilas, chicas, porque ya esto es una sinvergüenzura que a nosotros no, pues nosotros solo no podemos. Y la gente que estaba en la cola está diciendo, ¿verdad que sí? Porque ella quiere, y salió un señor diciendo, no, es que ya ellos no son panaderos, ya ellos son políticos, porque eso es lo que están echando vaina. Así es. Es que es verdad, Enza. Es que son abiertamente golpistas. Que nos apoye, Enza, porque tú dices, habla y reclama, y nadie viene, nadie hace supervisión a las panaderías, las panaderías están haciendo lo que le da la gana. Entonces me fui a otra panadería al lado que estaba vendiendo el pan a 450, bien malo, sabía bien amargo, y de paso no era panadería, pues no parecía un supermercado, tenía pasta, tenía grano, tenía un montón de cosas. Bueno, ¿esto es una panadería o esto qué es? La tipa se me quedó bien y le digo, qué sinvergüenzura, compré el pan, pero mira, esa me vine tan molesta que todavía me acuerdo y me da rabia. Un comentario, mi amor. No, te entiendo. Es que fíjate, es que hay que ser bruto, y a mí que me disculpen, para no darse cuenta del sabotaje que tienen las panaderías. Porque hay sitios que más o menos te meten el paro, pero que te pongan, y es más, yo vi una foto de una panadería que agarró y pusieron, no hay pan porque no hay harina, y veías el estante, la nevera, llena de dulces fríos, donas, palmeras, bombas, cachitos, pastelitos, empanada gallega, pizza. Ah, para eso sí hay harina. Hasta sándwiches, las canillas abiertas con el jamón, queso, chorizo, sándwiches preparados que te los venden en las panaderías, carísimo. Ah, para eso sí hay pan. Pero para el pan salado, que es regulado, que es el más barato, que es el que se lleva a la gente para su casa, no hay pan. Oye, vale, es que piensan que los venezolanos somos idiotas. ¿Ah? Piensan que nosotros no pensamos, es que es descarado. Y lo más triste de todo, que te ponen a la gente a hacer cola en la calle. Antes no, yo he ido más de una vez en diciembre, váyase a cualquier panadería a comprar pan de jamón, eso es un gentío. Eso es un gentío. ¿Cuántas veces uno no entraba a una panadería full? Oye, vale, pero que ahora te tengan a la gente haciéndolo cola en la calle para venderle el pan salado. Señores, eso es, mira, mi papá siempre lo decía, que los panaderos se cartelizan y que son una mafia y definitivamente lo están demostrando, que son una mafia. Entonces, ¿qué ocurre? Reducen la venta de pan salado, cuando lo sacan al precio que les da la gana, como están vendiendo panes andinos, que está fuera de regulación, los venden carísimos, porque los venden carísimos, y todavía va, hay gente que va y se los compra. Entonces te venden el pan andino carísimo, entonces ¿qué es lo que pasa con los que no queremos caer en el chantaje? Y bueno, y en esto, o sea, en esto de maltratar al pueblo que te tienen los del gremio panadero, pues bueno, te vas a los supermercados y ¿qué ocurre? Que los panes industriales, como la gente, eso es lo que se consigue sin que te extorsionen, pues los panes industriales se desaparecen. Es difícil encontrar un paquete de pan industrial de marca. Entonces, bueno, ¿qué dice? Bueno, está bien, voy a buscar entonces pan árabe. ¡Pum! La gente está comprando pan árabe. Bueno, entonces voy a comprar las tortillas mexicanas de Losito. Y resulta que tampoco se consiguen las tortillas mexicanas de Losito. Y entonces, si eso se lo sumamos, la guerra económica, que nos lo tiene difícil con la harina de maíz, y de paso también la cosa está como que complicada con la harina de trigo, entonces uno dice, caramba. Mira, Daisy, yo ayer me preparé de cenar una arepa de remolacha. Agarré mi remolacha, chucu, la rayé. Y lo bueno de la remolacha es que no pican las manos como pica el ocumo. Ya rayé mi remolacha. Para compactarla, avena. Le eché sal, porque realmente para que no esté tan dulce. Y yo les voy a ser sincera, la remolacha no me gusta tanto. Pero bueno, no sé, me imagino el sabor dulzón de la remolacha, así con el requesoncito. No, porque que se está tan caro que estoy comprando requesón. Con el requesoncito. Y yo, ay, no, debe estar rico. Debe estar rico. Y bueno, vale, y me hice mi arepa de remolacha. Lo único fue que se me pasó la mano con la sal. Entonces estaba realmente salada para mi gusto, pero bueno, la próxima vez le echaré menos sal. Por otro lado, también hay un poquito más complicado la compactación de la masa, o yo no sé si es que no era mezcla suficiente para el tostiarepa. Quizá me parece que la remolacha, y es eso, que a mí la remolacha tampoco es que me guste tanto, queda mejor de repente mezclada con yuca o mezclada con otro tubérculo, y de verdad que son muy fáciles de hacer. Entonces esa puede ser una opción. Otra de las cosas que aprendí a hacer y le enseñé a una amiga también a hacer y le estaba enseñando a mi hermana es hacer los chapatis o el pan hindú, que es muy parecido, es el mismo principio que el pan árabe y eso es muy fácil de hacer. Eso es harina de trigo. Esta amiga mía había conseguido harina integral. Entonces, bueno, y de verdad que los chapatis con harina integral quedan muy bien. Eso es harina, agua, un toquecito de aceite si tiene, si se puede, y bicarbonato de sodio y sal, se amasa, esa mezcla se amasa, que la masa no se quede pegada a los dedos, agarra un rodillo, lo pone así planito, como si fuera, sí, bueno, se pone planito, como si fuera como masa para pizza o de pastelito finito, y eso lo pasa por una sartén para que forme concha. Una vez que forma concha, lo retiras de la sartén, le bajas el fuego a la hornilla y colocas el chapati justo encima de la hornilla encendida, ¿no? Con el fueguito bajo. El pan, el chapati, se va a empezar a inflar. ¡Pup, pup, pup! Le van a salir así burbujitas. Entonces va a tener la cubierta crunchy, crocante, y por dentro se va a poder abrir igual que en pan árabe. A eso le mete el relleno y queda muy rico. De un kilo de harina de trigo pueden salir un montón de chapatis, es algo fácil de hacer, es algo que se hace rapidito y es una buena opción tanto para el desayuno, para la cena o para acompañar con el almuerzo, ¿no? Lo que pasa es eso, que está complicado conseguir la harina de trigo. Pero bueno, están estas opciones también de lo que son las arepas. Mira, se pueden hacer arepa de remolacha, arepa de yuca, arepa de batata, arepa de ocumo. Y de verdad que eso se hace rápido, no es complicado. Para compactar la mezcla de estos tubérculos rallados, pues mira, la avena es una buena opción. Otra buena opción es la maicina, aunque esa me gusta un poquito menos. Una usuaria me comentaba que ella está haciendo arepas con fécula de maíz. Es cuestión de ir buscando opciones. Y bueno, mira, de verdad que lo de los panaderos es descarado, descarado. Y lo peor de todo es que le hablan a uno como si uno fuera estúpido, como si uno fuera estúpido, como si uno no entendiera, como no sé, o sea, como de verdad, como si uno fuera estúpido. O sea, se burlan de la inteligencia del venezolano y eso es indignante, ¿no? Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Luisa González, dice: hola, querida Enza, esa ventana abierta se llenó de energía, luz y esperanza. No, se llenó de más energía, luz y esperanza que nunca con la bella llamada de esa señora. Dios la bendiga, sí señor, que Dios la bendiga y mucho. Son las 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vamos a mover el esqueleto, ¿vale? Con este tema sabrosito de los 70. Se trata nada más y nada menos de Donna Summer y su Hot Stuff. Ya venimos. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Thank you.

cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Como siempre, desgarradora Chavela Vargas y esta versión que hace del tema Llorona. Esa forma tan peculiar que tenía Chavela Vargas de cantar. Ella tiene una frase que es genial, que no, creo que es una canción de ella que dice: aquí estoy arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. ¡Cara! Eso es una buena frase de despecho, ¿verdad? Que está buenísima. Bueno, Chavela Vargas y esta versión que hace el tema Llorona, que bueno, forma parte también de la banda sonora de la película Frida, una película interpretada que Salma Hayek interpreta el papel de Frida Kahlo, ¿no? Esta artista plástica mexicana que fue una de las cultoras y una de las que inauguró el movimiento surrealista en la pintura aquí en América Latina, pero también fue una gran militante comunista, pareja del muralista mexicano y también comunista Diego Rivera, que bueno, Diego Rivera le montó cachos con Raquelito aquel, y ella también pues hizo lo suyo, ¿no? Pero bueno, ese tipo de relaciones, de esos amores tormentosos que la terminaron matando, bueno, una cosa así, ¿no? No comulgó con esos amores tormentosos, como dice un buen amigo mío, el amor debe ser gozo, debe ser alegría. Eso no quiere decir de que haya problemas, pero esas relaciones así de tormentosas te terminan llevando a la tumba, definitivamente. Pero bueno, dejemos de andar divagando y filosofando sobre el amor y los amores. Y bueno, leamos participación en la ventana. Nos escribió Daniel Jimiro Rigalindo, quien dice: ¿piensan que los venezolanos somos pendejos? No, Ensa, están seguros que somos pendejos. Y por eso lo han hecho no solo ahorita. Los últimos 10 años hemos visto cómo desaparecer el pan salado como les ha dado la gana. Testigo he sido como todas las panaderías han desaparecido la canilla en hora pico y solo venden campesino o pan sobado, que cuesta más caro que la canilla, o el campesino, que aparece casualmente cuando el gentío no está llegando del trabajo o casi cierra la panadería. ¿Cuántas veces no vemos que cuando quieren aumentar el pan, desaparecen todo el pan salado y queda todo lo demás, y cuando aparece sale más caro? Esto va a seguir pasando hasta que la gente tome la cosa en sus manos. Ya es demasiado descaro el gobierno comprándoles la harina de trigo y ellos todavía haciendo lo que les viene en gana. Hay demasiada energía pesada en la calle. Incluso gente nuestra que habla de que Maduro tiene que irse sí o sí porque la impunidad y la corrupción. Yo no voy a perder la esperanza, pero ese es otro tema. Deni, nosotros tampoco vamos a perder la esperanza. Así es. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Aquí, cansado con el dedo. ¡Ah, caramba! Sí, que no podía, no, casi no llamó hoy, pues. Pero bueno, aquí estamos. Buenos días para ti, Enza García, a Luis, a los usuarios. Buenos días, habla Fernando de la Presta, de Cerrucho, de Latillo, que está bien fresquecito hoy. Ah, fíjate, qué bueno. Mucha nubosidad, pero está fresco. De las panaderías, amiga. Yo no sé cuándo nosotros, los venezolanos, aprenderemos a hacer el pan para quitarnos ese yugo. Porque en verdad ellos se han reunido entre todos con Fetra Harina Y mira lo que está pasando. Sí, señor. El gobierno le ha dado todas las ventajas. Y esto es algo, es algo desestabilizador a todas luces. Correcto. O sea, sin ningún tipo de pudor nos están diciendo, mira, queremos tumbar al gobierno, da un golpe de Estado. Así mismo. Sin ningún pudor. Uh-huh. O sea, yo tengo tiempo que no me como un sanduchito. Tengo tiempo porque prácticamente el pan que nosotros podemos consumir aquí lo hacemos en casa, pero es así como tú lo acabas de decir, un pan muy casero, muy delgado, así tipo árabe, o como tú lo dijiste, uh-huh. Como si fuera una tortilla mexicana, uh-huh. Así más o menos. Pero bueno, de todas maneras nosotros debemos de aprender a hacer el pan, para hacerlo en casa. Lo que pasa es que para eso se necesita levadura y la levadura está muy cara. Correcto, okay. Pero algo podemos hacer, uh-huh. De todas maneras, es cuestión de invención, señores. ¿Ustedes saben cuál fue mi desayuno hoy? Ayer aquí en la casa hubo sopita, pero de caraota. Yo me guardé un poquito, porque a mí me gustan. Y usted sabe que le rayé hoy un poquito de queso, que está muy caro. Uh-huh. Si tú lo soplabas, se acababa. Pero bueno, le eché un poquito de queso y cornflakes. ¿Qué tal? Bueno. Leche con flay arriba, porque si tú lo tomas con leche, yo lo puedo comer con caraota. Claro, bueno. ¿Qué tal? Y se lo eché y gustoso, porque ese con flay a mi nietecito no, parece que no le agrada mucho, porque él come ese que ya tiene azúcar, porque le eché un pedacito de fruta, que lo que él pueda conseguir, que si cambur, que si mango, y ya no le echa más nada. Uh-huh. Entonces le gusta la azucarada, y ese que no tiene azúcar, él lo come poco. Bueno, me lo como yo. Así mismo, le eché a las caroticas con fe, y eso fue mi desayuno, pues. No con ello estoy diciendo que todo el mundo haga lo mismo, claro. Pues sabes lo que es difícil conseguir caraota también. Uh-huh. Bueno, se considera los frijolitos, que con los frijoles, ajá, se pueden hacer hamburguesas de frijol y chaguarma de frijol y quedan buenísimas. Sí, señor. Pues se prepara eso como si fuera carne, igualito, no sé qué, quedan buenísimos. Uh-huh. Pero le estoy diciendo aquí a Kedwin que si quiere, al final del Boulevard Panteón, en la Casa Brinda, te venden unas hamburguesas vegetarianas y unos chaguarmas vegetarianos con carne de frijol, y son maravillosos. Bueno, fíjate. Ajá, para que veas. Hablando de la señora que llamó hoy, que fue una, uh-huh, llamada muy hermosa. Ay, a mí sí, también me llamó una señora hoy que escucha este programa. Uh-huh. Ella es hermana de uno de los fundadores del Jardín Botánico. Uh-huh, ellos son de apellido Láser. Ah, Láser. Ok, sí, un beso para ella. Inclusive hay un poeta. Ajá. Ella vive aquí en El Hatillo. Ella debe estar escuchando porque ella es fan de este programa. Ay, un beso para ella. Bueno, sí, por supuesto, un besote para ella. Tiene 91 años. Imagínate. 91 años. Ella me llamó hoy, y me ha llamado varias veces, porque hoy le amanecieron doliendo los pies. Ay, pobrecita. Y entonces, no, me imagino que por la humedad, por el frito que está haciendo. Muy posible sea por eso. Claro. Entonces, y en una oportunidad nosotros la invitamos a otra emisora para hacer una disertación de la mecánica del caminar, la mecánica del calzado, que hicimos por allí en otra oportunidad. Y ella, bueno, tomó mi número de teléfono y me ha llamado en varias oportunidades. Hoy me llamó porque la amanece doliendo los pies para que hiciera una recomendación y le recomendara algo de planta. Por supuesto, allí interviene el señor Pedro Laporta, con que ella siempre me confunde de paso. Hasta ella, mi saludo y mi respeto. Y también para otra persona que nos escucha mucho aquí, que es la señora Silvia Palacio, uh-huh, que ella ha mandado mensajes y siempre nos escucha. Para ella también mi respeto, mi saludo y un abrazote a Silvia Palacio. Termino con esto hoy. Si ustedes escucharon a Mario Silva anoche, sí, no me lo crean. Y si no lo escucharon, el mensaje es este. MobileNet acaba de eliminar el producto subsidiado. Y eso es bueno, porque ¿qué pasa? Van a tomar los precios como deben ser. Exacto. Siempre hemos dicho en este programa, y donde yo puedo, siempre lo voy a decir, que el subsidio debe ser directo hacia la persona. Si nosotros podemos comprar el subsidio, lo tenemos nosotros, entonces el comerciante tiene que vender a un precio justo y tiene que vender y recibir su mercancía también a un precio justo. Eso elimina la cola y el bachaquerismo. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Mario Silva lo dijo anoche. El bachaquerismo interno de MobileNet. Uh-huh, así es. Ah, la María. Si usted quiere un telepatriota, ¿cómo es que lo llaman? El Victoria, el Caribe y el Patriota. Eso está ya entre 60 y 90 mil bolívares esos teléfonos. Y eso va a acabar un poco con el bachaquerismo, pues. Por supuesto, es costoso porque le han quitado el subsidio. No es que MóvilNet se la está dando de vivo ni nada, sino tiende a eso. Las computadoras y todo lo que va a fabricar y va a vender en Venezuela debe ir por ese sitio. ¿Para qué? Para evitar que unos cuantos vivos se estén llenando los bolsillos. Finalizamos con esto. Van a salir ahora la gente de los derechos humanos, porque se está reiniciando de nuevo lo que es la OLP, pero con un sentido, digamos, práctico hacia la comunidad para que se beneficie realmente. Ya aparecerán todas aquellas personas que dicen ellos que defienden los derechos humanos, pero que siempre buscan un beneficio alterno a través de ellos. Que buscan dinero, reconocimiento y estar en el tapete a la oposición o al choro o a las personas que todos aquellos que nos criminalizan y quieren que todo sea a través de la ilegalidad, duro con ellos. ¿Por qué? Porque la población necesita estar más tranquila. Si se puede mañana, habrá otro poquito. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Muy buena tu participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Juan Girola. Hola, Juan. ¿Cómo te ha ido? Como dice el amigo de Latillo, desde las colinas Baruta. Ah, está bien. Mira, una cosa. Con respecto a lo que planteó Mario anoche, no solamente es la parte que acaba de poner el amigo La Presta, sino también habló sobre los famosos rábanos que tenemos dentro de la administración pública y que deberá hacer una contraloría social para empezar a sacar a esa gente, a sacarla, nada de sin miramiento, porque nadie va a estar trabajando en su casa para amargarle la vida a la familia, pues. La otra cuestión también está, hablaron sobre la cuestión de, vamos a meter algo ahí de cuñita de comida. Uh-huh. Bueno, Chávez tenía razón, Chávez habló del pan de yuca, pan de todo este tipo de cosas, y mira, nadie le hizo caso, dijo que estaba loco, que si los gallineros verticales, bueno. Yo esta mañana me comí mi filetico de sardina a la plancha, uh-huh, plátano verde y calabacín a la plancha. ¡Qué rico! Otra cuestión, una señora que llamó sobre los consejos comunales, uh-huh, le digo, los consejos comunales son de la comunidad, exacto, ¿okay? Pero los chavistas, nuestro trabajo está en hacer ideología y que esa ideología se llegue a la gente, pues una ideología de paz y de progreso y también de producción. Y la otra cuestión, con respecto a lo de la CAN TV, mira, de verdad que debemos sincerizar ya los precios de muchas cosas, claro, y Mario lo decía anoche, de verdad no podemos estar en esta ocasión subsidiando que vamos a comernos un teléfono, vamos a comernos un carro. Exactamente. Y la otra última cosa es, el pueblo tiene que actuar, y la forma de actuar es hacer contraloría social para evitar esos puentes rotos que tenemos y acabar con esos intocables en el gobierno, porque eso es lo que nos está llevando, uh-huh, un poco a esta desesperación. Tenemos puentes rotos en el gobierno y tenemos muchos intocables. Buenos días. Buenos días, Juan. Muy buena tu participación. Fíjense lo que pasó con MóvilNet, ¿no? Yo creo que gran parte de la población quedó mal acostumbrada a que todo se subsidiaba. Ah, no, por el Vivir Viviendo y todo se subsidiaba. Recordemos, hace poco más de un año, el precio del barril de petróleo estaba en $100. Y vendíamos muchos barriles de petróleo y aquí entraba mucho dinero. Ahora, el precio del barril de petróleo es de un promedio de $25 a $28. Es decir, que el 80% de lo que entraba al país dejó de entrar. Y entonces, ya que estamos hablando de las divisas, y que las divisas que ingresan al país son por la renta petrolera, y tenemos un problema severo porque se dejó la producción de alimentos en manos privadas y se dejó de producir alimentos, y hay que importar alimentos, y hay que importar medicinas, porque me parece que es mucho más importante los dólares para los antihipertensivos que para un teléfono celular, o para los componentes o el material de un teléfono celular. Pues sencillamente, señores, hay que apretarse el cinturón. Lo prioritario es comida, lo prioritario es medicinas, Así que dólares para lo que son los componentes de unos celulares que se ensamblan aquí, para eso no hay. Y nos está haciendo, y de paso, los teléfonos de CanTV no están calculados en función de dólar today. Están calculados en función a dólar SIMADI. A dólar legal, que es una tasa flotante y es una tasa libre. Entonces, bueno, pero vemos cómo chillan. Entonces pretenden que le sigan vendiendo un celular con unas características parecidas al iPhone o al Galaxy S6, que creo que es el más avanzado ahorita. Quieren que les vendan esos teléfonos por 5.000 bolívares, que era como se vendían. Tú no puedes venderlo en 5.000 bolívares, por favor. Y el que anda chillando seguro que se gasta más en cervezas, ron y cocuy los fines de semana yéndose de rumba, porque para eso sí hay real. No, eso no, entonces son cosas, señores, que hay que aplicar un poquitico del sentido común. Es más o menos como la gente cuando se quejó cuando habían ajustado el precio del café. Que decía, ay, que cómo es posible que el café costabas 25 bolos y lo subieron a 300. Pero bueno, ¿pero qué te cuesta 25 bolívares? Ni un Toronto te cuesta 25 bolívares. Vamos a sincerar los precios. Pero entonces, o cuando suben el café en Café Venezuela, que hubo gente que se quejó, ay, qué horror, subieron el café grande en 180 y sigue estando barato. Y lo subieron a 180 y costaba antes 130. Pero si nos ponemos a sacar números, esos 50 bolívares que se le aumentó al café son para cubrir el aumento de sueldo de la gente que trabaja en Café Venezuela, el aumento de salario de la gente que trabaja en Café Venezuela y el aumento del cestatique. ¿O es que acaso es que el Estado tiene que salir también de los recursos del Estado, además de la compra de materia prima, el 100% de lo que son los salarios de la gente que trabaja para ellos? Entonces, lo que pasa es que nos acostumbraron muy mal. Porque estábamos hablando se hablaba de la cultura clientelar de la cuarta, que a la gente lo que hacían era darle regalitos. Le regalaba la bolsa de comida, le regalaban las láminas del zinc. Esa no fue la línea del comandante Chávez. La línea del comandante Chávez era enseñarnos a leer, enseñarnos a pensar, que sacáramos una carrera. No te voy a regalar la lámina de zinc, te voy a dar una vivienda digna. Y la vas a pagar de acuerdo a tus capacidades, pero poco a poco. Y mi casa bien equipada y vivir viviendo. Y es verdad, y vamos a poner las cosas a precios accesibles. Pero las vas a pagar. Pero es que ya de verdad que hay gente que pretende que las cosas se las regalen porque un celular en 5.000 bolívares, no, ese no es el precio real de un celular. Y eso era lo que te costaba un Victoria, un teléfono de estos, pero con unas características similares al iPhone o al Samsung S6. Ah, entonces ahora los están vendiendo en 60, 70. Bueno, se sinceraron los precios. Entonces, bueno, mucha gente se quejó por esto de los precios. Mire, señores, yo tengo mi telefonito que me salió mucho más barato. Yo lo compré ya en España, ya tiene más de 2 años. Pasa casi las 24 horas del día pegado al cargador, porque ya es que la batería no le dura un carrizo y con mi sueldito yo no tengo plata ni para comprarme un perolito. Pero bueno, mala suerte. Estos son los tiempos que uno está viviendo. El telefonito que uno tiene lo va a cambiar. O sea, uno no puede andar cambiando el perolito. Bueno, me quedaré con mi telefonito, pues. Ya vendrán tiempos mejores. Pero no podemos pretender que encima, que están entrando mucho menos divisas, entonces, bueno, no, que me den los celulares regalados, ¿no? Vamos a pagar por su costo. Porque mucho el que se queja, ahí tú lo ves vuelto loco, ese lo quiere como segundo teléfono, como el telefonito que te roban los choros en la camionetica. Porque bastante que buscan cupo en dólares o con gente que viaja al exterior para que le traigan los de marcas transnacionales y ese es el que lo tienen para jurungarlo en casa. ¿No? Entonces, es cuestión de tomar un poquito de conciencia. Y me parece que a estas alturas andar armando berrinches por un teléfono cuando la cosa está tan dura para conseguir y comprar los alimentos. La verdad es que yo prefiero amotinarme por el precio del pan. Prefiero amotinarme por cómo los bachaqueros están vendiendo los alimentos. Porque ya estamos hablando de comida. Estamos hablando de algo que necesitamos para vivir. De un celular podemos prescindir tranquilamente. Y las divisas son para importar alimentos y medicina. Para los celulares, tarifa libre. Fue más o menos lo mismo que pasó con lo del cable. Que las cableras están cobrando ahorita Bueno, porque ya no se da dólar subsidiado para que nosotros veamos HBO y Juego de Tronos. Y entonces, bueno, hay que pagar a precio de dólar el ver HBO y Juego de Tronos. Y bueno, y muchos suscriptores de Clan TV eso quizás no lo entendieron. No, pero bueno, es que nos toca, pero bueno, estas cosas son normales, ¿no? Irlas pasando. Son las 11:55 minutos, yo creo que ya llega el momento de despedirnos. Tenemos mensajes y nos dice, hola ENSA, OLP contra los panaderos, tienen al pueblo haciendo colas puertas afuera para que sea visible y encender al pueblo. Y dice Contraloría Popular que se ve que no le gustan los vegetales, que es de lo que come caraota con mayonesa y con queso, y bastante carbohidrato, porque dice, muy bien ENSA, muy comer muy sano, vegetales y otros. Lo malo es que es obligado por parásitos pseudoempresarios o LP antiespeculador. Fíjate, es que, ¿qué es lo que me molesta, Contraloría? Tú sabes que yo a ti te adoro, te quiero muchísimo. Cónchale, no hablemos de comer vegetales obligados. Porque entonces ya lo estás haciendo de mala gana. Estamos hablando que primero, que los vegetales, si los sabes preparar, son deliciosos. Que estamos viéndole la cosa más positiva, estamos comiendo más sano, estamos comiendo más variado, estamos comiendo variado. Eso no quiere decir que, bueno, que uno no le provoque su pizza y su cosa, ¿no? Estamos comiendo más sano, estamos comiendo variado, estamos cambiando patrones erróneos de nuestro patrón alimenticio. Y entonces, cónchale, qué bien. No, qué bien, y que cuando esto pase, que algún día va a pasar, esos empresarios nos van a tener que regalar la basura que nos vendían en los supermercados, porque ya nos habremos acostumbrado a comer más sano. Y eso es algo positivo, y ahí está el castigo que se le irá pasando al parásito pseudoempresario. Ahora, yo te apoyo mucho con esto de la OLP antiespeculador, porque ¿qué pasa? Que es sano comer vegetales, y de verdad que uno le agradece esta crisis, lo de los vegetales, pero ¿sabes qué cosas malas? Que te pongan los vegetales a precio de caviar, que un kilo de limones te pase los 1.000 bolívares, que un kilo de cebolla y un kilo de tomate te pase de los 1.000 bolívares en un supermercado. A esos hay que darle duro, porque eso no tiene perdón de Dios. Eso que están haciendo con los vegetales, que es prácticamente ya el producto al que uno tiene un fácil acceso, los precios que les están colocando son de verdad que son especulativos. Y vaya que a uno se le salen las fantasías medievales. Entonces, bueno, pero eso, no hablemos de que estamos obligados a comer vegetales, ¿no? Qué bueno que estamos comiendo vegetales. Qué bueno que estamos comiendo más variado, porque también aprendemos a ser más independientes y más autónomos de estos pseudoempresarios, amor mío. Un beso grande, querido Contraloría. Son las 11:58 minutos, ahora sí nos despedimos. Les queremos agradecer, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 90... ¡Ay, Dios mío! 96.3. Un lapsus mente. Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo, cerrando la ventana ENSA García, quien junto con Luis les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos vamos con este temazo. Esta es una agrupación salsera venezolana y una muy buena versión que hacen del bolero Alma, Corazón y Vida. La orquesta son 12, Alma, Corazón y Vida. Hasta mañana, chao. Canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que te da alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida. Para quererte y vida para vivirla junto a ti.